Hay varios juegos que sabemos de fútbol. ¿Hay un solo periodista en este país que hubiese apostado por la final de Champions actual? Chelsea, Bayern de Múnich. Yo soy el primero que fallado. ¿Hay alguno que sea capaz de demostrar que apostó por esta final y no por un Madrid-Barça o por un Barça-Bayern o por un Real Madrid-Chelsea? Por eso este deporte del fútbol es tan apasionante, porque todos creemos que sabemos más que nadie de esto. Es tan lógico y evidentemente no se ha clasificado el que mejor fútbol hace, el fútbol de Barcelona, ni tampoco se ha clasificado el que más pegada tiene, que es el Real Madrid. Esto es fútbol y a veces pues te pasa factura al tener pues un par de partidos malos y no acertar en la portería contraria o el conformarte con un resultado. Pero es curioso, el Barça y Madrid, los dos en su campo vencían 2-0, el Barça contra 10. Ninguno de los dos fue capaz de hacer lo que parecía más sencillo en ese momento, porque habían levantado la eliminación. Por eso digo que este deporte es tan grande, ¿no? Porque a veces tiene pues, respuestas completamente lógicas y demuestra que no es una respuesta. Os saludo a todos los que sintonizáis en Radio Marca en Elche, en el 101.4, en pues 3.es y en Elche, en nuestros tres medios de comunicación para haceros llegar toda la actualidad deportiva con Elche como fútbol, aunque inevitablemente pues lo vamos, porque no puede ser de otra manera que está hablando en todo el país de esa final tampoco esperada. El derbi más trascendente de Elche Hércules el césped que en Madrid. La importancia de un partido no se corresponde, perdemos el día de hoy con la respuesta de la afición. Ese terreno en el día esconde sus cartas a base de entrenamientos a puerta cerrada. El de hoy en el Elche Rosido, el que mañana también. El Elche Juvenil podría ascender matemáticamente a división de honor el próximo sábado. A las 10 de la mañana juega si gana a Orihuela. Y si no, pues también porque le quedarán 4 partidos y depende exclusivamente de ese mismo. Y también saludamos a nuestra compañera Araceli García. Araceli, buenas tardes. Buenas tardes, doctor. Porque esa eliminación tan cruel del Madrid en la lotería de los penaltis fue semejante al tremendo toro que se llevaron un día antes. Así que no hay que nos ha quedado todo. A todos los otros derechos. A todos porque el Rampa, por ejemplo, pues son de los fundadores, y además que era uno de sus ciudadanos. Por eso, precisamente, queríamos encargar la encuesta que lanzamos cada día. Sí, dejamos un poquito de lado el tema local para hacer hoy un debate nacional de Elche Junta. Y es que os preguntábamos qué te parece que el Barça y el Real Madrid estén en la final de la Champions League. Puedes dejar tus comentarios en nuestro Facebook, en nuestro Twitter, multimedia, que todos los pongan al nombre de info3.es. Ya van llegando algunos, como el de Concha Alonso, que me parece bien para bajar los humos a todos los aficionados que ya se veían ganándola. Pues sí, la verdad que, bueno, más que ganándola, al menos se veían jugándola, porque las finales, efectivamente, primero, antes de ganarlas, hay que jugarlas. Y la verdad es que, bueno, yo creo que nadie en este país, absolutamente nadie, no pongo la mano en el fuego, porque no la puedes poner por mismo, pero creo que nadie tú conoces a alguien que hubiera apostado por una final Bayern de Múnich Chelsea. Yo creo, aunque no estuviera los dos, el Madrid o el Barça, al menos uno, yo sí que esperaba que llegaran allí a Múnich, ¿no? Me parece increíble. Estamos hartos de escuchar miles de tertulias en las últimas semanas, desde que salimos de estas semifinales, y la verdad es que ni entre los expertos ni entre los aficionados, uno solo escucha que esta fue cierta. Bueno, esta es la grandeza del fútbol, ¿no? Y por desgracia a veces deja las miserias y las vergüenzas al aire. Y la verdad es que tanto el martes como ayer demostró. Primero que el que perdona los males es una máxima fundamental. Y yo creo que se cumplió sobre todo con el Barça, ¿no? Con ese penalti de Messi que destroza las ilusiones de un Barça que fue infinitamente superior al Chelsea en posesión, en disparos, en sobre todo lo más importante, en intención. Pero nadie puede replicarle al Chelsea cómo utilizar las armas que consideraba oportunas y para que se vea que estas armas también tienen su efecto. Yo no comparto el fútbol del Chelsea, mucho menos el partido de la mejores sucesos profesionales de Junior no soy, pero el fútbol posiblemente no fue justo por el Barça, aunque no puedo decir que sea injusta la clasificación del Chelsea porque metió tres goles, pero fue ganada, sí, por tres goles. Y el que falló fue el Barça, que estrelló balones en el palo, que tuvo mucha posesión y que falló. Y en Juan Madrid, ¿qué voy a decir? Pues que ayer nos quedamos todos, sobre todo los que son seguidores del Madrid, con una cara de gilipollas, con perdón, tremenda, ¿no? Porque es como los 20 minutos de Madrid va ganando 2-0 y fácil, pero ves que a partir de ese momento le llega el ataque de conservador Lego al equipo y a un daño, posiblemente sea al revés, a Mourinho y al equipo, y a partir de ahí Madrid entrega la pelota al Bayern Múnich, y el Bayern Múnich no es un equipo de partido, es un sector equipo que además tiene personalidad, la exhibe, y en el segundo tiempo, pues posiblemente hubiera merecido incluso no llegar ni a la prórroga. El Madrid tuvo la suerte de que no marcó el Bayern Múnich, que la prórroga se hace porque se había bajado un poquito, y no, los penaltis es una lotería, son cara y cruz. El Madrid le salió por el Bayern Cádiz. ¿Fue injusto? No. El Bayern, yo creo que merecía pasar. ¿Por qué? Porque el Madrid para mí era el mejor equipo y no lo demostró. Pero el fútbol gana la intención, sobre todo cuando hay tanta igualdad. Y este Madrid, de Mourinho, cuando llegan las ocasiones grandes, no voy a decir que se raja, pero desde luego no exhibe todo su poder. ¿Que Mourinho no es valiente en su planteamiento? Pues evidentemente, ya lo sabíamos cuando se empezó. Que gana muchos campeonatos y muchas copas y tal, pues nunca voy a decir que no. Es cierto que con el Madrid llega y gana la Copa del Rey y está a punto de ganar una. Y particularmente este fútbol pues no me llena. No me llena, y ayer reconozco que una parte del programa lo pasamos fatal, porque se lo hay que saber ya venir. Así que nos quedamos a un poco y, como digo, el fútbol pues es impreciso. Al final, vaya de Múnich, ¿quién se lo diré más? Comentarios. Bueno, pues Sergio Alemán opina que gracias a la Liga de Fútbol Profesional por no aplazar el clásico, que nos ha dado la culpa al partido importante de el sábado, a que no rindieran otro momento a ganar bajo el Barça de Madrid. Alfonso Rodríguez dice: el Madrid pensaba que tenía la décima y el Barça la quinta. No está mal un poco de humildad y a ver si aprenden. Abraham dice: me parece mal, pero a la vez muy merecido por estar en la final ambos equipos antes de jugar las semifinales. Como culé el martes por la noche estaba muy fastidiado, pero ayer noche, gracias al Valle Pentino, estoy mucho mejor, gracias Valle. Se ha producido un efecto que hace tiempo que no se producía. El martes, cuando fue eliminado el Barça, se oyeron los cohetes de aficionados de Madrid. Y anoche, los cohetes que se quedaron en el cajón de los aficionados culés se oyeron por la noche. O sea que ya había cohetes y dijeron, pues es, si han eliminado el Barça, esos cohetes, y ayer lo tenemos. Bueno, esto es el fútbol, pues la tenemos ya para rato, entre unos y otros, y los que se reían de unos, ahora esos son los que se reían de los otros, y al final, pues una cosa que no. Bueno, el Madrid no se puede agarrar a la Liga, el Barça, pues, se tendrá que agarrar a la Copa del Rey si que la gana. Después de una temporada vacía para los catalanes, pero bueno, en el fondo yo creo que es un fracaso para ambos. No el hecho de no haber llegado a la final, sino haber llegado a la semifinal y ser favoritos para todo el mundo y no haberlo demostrado. Es que no lo demostraron. No pudieron en 180 minutos, porque en un partido de jugar, que es un partido, puede pasar cualquier cosa. Creo que aquí son 180 minutos en el Real Madrid todavía peor, porque son 210 minutos. Pero bueno, insisto, el fútbol tiene esta grandeza y a veces muestra las miserias de cada cual. Vamos a centrarnos en el derbi, aunque seguiremos escuchando voces de vosotros a través de las redes sociales de nuestro portal multimedia, porque el derbi más trascendente de los últimos años, y desde luego lo es a nivel de césped, a nivel clasificatorio, a nivel de intensidad, a nivel de trascendencia en cuanto a la importancia de los puntos, sobre todo para el Elche, que se juega una de las ultimísimas plazas y de engancharse al tren del playoff, pues no lo parece tanto en la afición, al menos por la respuesta que hay hasta el momento. Recuerdo que todo hijo de vecino que quiera ver el partido tiene que pasar por Pérez, tiene que comprar sus entradas. Al menos a hoy jueves, la afición blanquiverde en un número estimado de 2.000 ha retirado sus entradas. Teniendo en cuenta que el presidente ayer esperaba 30.000, ya tienen que producirse colas enormes de hoy al domingo para que se venda el papel. No van a ser 30.000, pero hombre, yo pensaba, quiero pensar, quiero ser optimista, que por lo menos la parte de abajo gran mayoría de los que no los tienen las comprarán aquí tranquilamente de aquí al domingo en taquilla. También sería más cómodo pedirlas al club y venderlas allí en el equipo. Pero vemos que a día de hoy solo hay garantizadas 4.000 personas en el Estadio Martín de Madrid. Desde luego es una bomba. Ya sé que no van a ir 4.000. Y la mitad son de y su gran ilusión era volver a ver. que no tienen nada más que las pistolas. Aquello de que cuando marcó el rico puede no tienen sacar las pistolas. Bueno, pues le preguntamos a Nicky Bien si las iba a sacar. Claro, está preparado. Y justo hasta hoy ya dicho eso. Yo digo que el único mal para más que la fuera, segunda o fuera del mundial. Por ahora es entenderlo, pero vamos, más que la segunda guerra mundial. La pistola era el disparar el domingo más que la segunda guerra. Guerra. Vamos, que su pistola para más que la segunda guerra mundial. El cachondeo era patente. Vale, bueno, nada. Queda como gracia, pero a mí demuestra este tipo de menos sí que es lo que ve, no tiene lo que. Bueno, pues el partidazo que los técnicos César Ferrando y Andy Gar, lógicamente están tratando de esconder al máximo sus cartas, no quieren dar detalles, no quieren dar pistas y por eso se ha puesto de moda esta semana los entrenamientos a Puerta Cerrada. Hoy, no, mañana en el Elche de Fútbol, también en el Hércules y la verdad es que, bueno, pues yo entiendo que cuando hay tanta cercanía y con tanta antigüedad, aunque la tabla clasificatoria y 10 puntos de distancia, pues quieran tapar al máximo cualquier detalle, sobre todo en cuadras de esta liga. ¿Qué equipo va a poner César Ferrando? Bueno, recordemos que ya tiene a Carpio, dispone de Carpio, Cristóbal también ya está para entrar en la convocatoria. Maranca está ya entrenando, parece que tuvo una pequeña recaída, pero ayer ya se encontraba mucho mejor, hoy ha entrenado casi con normalidad, aunque el club en su página web, al menos hasta hoy, dice que no tiene alta médica. Yo creo que Maranca no va a entrar en la convocatoria, como tampoco Luque, Linares y Pellegrini. Por lo tanto, contamos con cuatro bajas y las altas serían Carpio y Cristóbal, con lo que ahora mismo serían 20 los futbolistas con los que cuenta el técnico grande. Podría repetir equipo con Juan Carlos en portería, Héctor Rodas y Cheita como pareja centrales, Héctor Bacar lateral izquierdo, Flamio lateral derecho, en el centro del campo Mantecón y Merelo, en la media punta por la izquierda Berangor, por la derecha Schumacher, por el centro Perico y arriba Ángel. Podría repetir equipo y si no, hay a lo mejor alguna variante más ofensiva, podría quitar a Berangor y colocar ahí en esa banda izquierda, pues bien a Quique Mateo. Pero quizás un poco eterno después de la lesión, o pasar a Felipe Izquierdo y que Mateo por el centro, para intentar cortar al equipo de incluso más toque, porque ya demostró en Coruña que César Ferrando tiene un equipo de toque que sepa tener la pelota, porque la mejor manera de ganar los partidos es jugar en el arco. Ese es el camino más corto. Y por ello, yo creo que César Ferrando ya demostró en Coruña que quiere buscar ese camino y que quiere tener la pelota. Y además, no solo es el camino más corto de ganar y de marcar goles, tener el balón. Que también la mejor manera de tener el papel, porque no lo tiene el rival. De la noche a la mañana, sé que no vamos a pasar de ver a un pletórico Elche de mando y de dominio, pero sin embargo, Coruña ya nos sorprendió. Bien, es cierto que allí no solo fue porque César Ferrando quería que el equipo tocase, y por eso puso también a Perico ahí como el lote, sino también porque el rival es posiblemente el equipo más blando en ese sentido. Más intenso en la marca y que juega mucho pero no de eso contra el club yo creo que va a ser más complicado. Pero bueno, vamos a ir viendo todos los detalles de ese derbi, abajo del derbi que vamos a vivir en directo aquí en Radio Express Marca en Incorporé como 3 y en TML el domingo de las 11 y media de la mañana. La familia en el parque de atracciones Pola Park de Santa Pola. Compra tu pulsera y accede a todas sus atracciones tantas veces como quieras. Podrás merendar, cenar, tomar un helado. Para grandes y pequeños, la diversión está asegurada en el parque de atracciones Pola Park Santa Pola. Abierto sábados de 6 a 12 y media de la noche y domingos de 5 y media a 11 de la noche. Entrada y parking gratuitos. En Complejo Vía Parker ya puedes encontrar Wymark.es, tu tienda outlet donde encontrarás su colección de vestidos y pantalones con posturas y vestidos especiales que modelan y resaltan tu figura. Ven y pruébalos, te verás muy bien. Te visitamos en nuestra tienda outlet, Wymark.es, en Complejo Vía Parker, Elche Parque Empresarial, nuestro centro deportivo cuando vengas. es Honda Compañero. Los mejores profesionales en maquinaria para el mantenimiento de tu vehículo. Honda Compañero, número uno en enganches de remolques. Todo tipo de enganches. El oficial y distribuidor de manos libres Parro. Venta y colocación. 100 neumáticos. Las mejores ofertas. Por rentar no te van a cerrar. Y todo en portabicicletas para llevar tu bici al fin del mundo. Es Honda Compañero. José Cavalares Oros 26 y 54 Elche, teléfono 965-43-7809. Haz que el coche se sienta especial. Llega la Volkswagen, donde dispones de un taller de bajo coste para hacerle tú mismo las revisiones, cambios de aceite, cambios prácticos, siempre asesorado por un técnico especializado. En mi tienda de Volkswagen tienes cualquier tienda o producto a precios sin competencia. Al tiro coste de 36 euros, Volkswagen, en la carretera, a vida libertad sin número. Practica la boxmanía. Yo la practico. Grupo Barato Rentacar. Restaurante España. Un entorno de arreglo y deportivo. Donde te desmarcan los mejores arroces. Ahora tienes amigos que es menor arrocero por solo 9,90 euros. Además, los fines de semana, mientras puedes tranquilamente, los más pequeños disfrutarán del pan de otro en familia de la provincia. Y si quieres apagar, el clima de barco de copa y buena música, en la Roca Chicago. Restaurante Espacio, eventos y celebraciones, en la Avenida Crescente, en el Complejo Deportivo Espacio, junto a Toyota. Reservas al 654-33-88-97, Elche. Pregunte, la climatización que ahorra el ambiente. Desde solo 15 euros al día en EMZ, alquiler de turismos low cost, como lo oyes, low cost, renta car, tu coche desde 15 euros al día, EMZ, low cost, renta car, from 15 euros per day, EMZ, alquiler de vehículos, low cost, renta car, teléfono 607-643-646, teléfono number 607-643-646. En Radio Estel Marca, Elche Punta, el análisis a fondo del Elche Club de Fútbol. Con Paco Gómez. Buenas tardes, seguimos en directo en Elche Punta. Esto es Radio Marca desde Elche. El Elche y el miércoles se enfrentan en un partido por el próximo domingo a las 12 del mediodía. Vamos a seguir hablando de ese encuentro. Antes, hablamos de la encuesta que hemos lanzado por la notoriedad que tiene la eliminación de Madrid del Barça. ¿Qué os parece? Cuéntanos a la TV. Pues a José Cases le parece mal y pues, la final española hubiera sido estupenda. Pero ¿qué le vamos a hacer? Esto es deporte y a veces no se olvida que es solo un juego. Roberto dice, pues que hoy toda España está contenta porque la mitad celebra que Madrid no haya pasado y la otra mitad pues, celebra que no haya pasado el Barcelona. También llegan mensajes a nuestro Twitter, dice Marcos. Nos ha pasado lo que nos merecemos, los periodistas españoles, sobre todo los de la capital, son penosos, batacazo, monumental, toma final. Y también llega el comentario Paco respecto a Leche, que también tiene cabida, por supuesto. Salva y dice, qué grande Niki y qué poca clase la de Samuel, no recuerda que en la ida se tuvo que tragar sus palabras. Pues sí, y en cuanto a, bueno, a lo de que hay media España contenta, lo que pasa es que las dos Españas, la Cumbre y la Merengue, están muy tristes, porque creo que es buenísimo para reivindicar lo que todos creemos, y es que el fútbol español es el que marca tendencia, ¿no? Lo marca la selección española, lo marca el Barça y el Madrid, que han llegado a semifinales, pero yo no sé si ha sido un exceso de confianza, habrán sido muchas cosas, yo no puedo manejar todos los datos, pero está claro que los rivales también cuentan, el Bayern de Múnich tiene un señor equipo, y además juega en el Allianz Arena en la gran final, y no ha dejado de tapar su oportunidad, y ha puesto toda la carrera a salvo el Chelsea. Ha hecho lo que puede hacer contra un Barça, en eso me entiendo, ¿no? Si la juega contra un Barça posiblemente se habrá goleado, pues ha utilizado sus armas y hay que reconocer que la perdió francamente bien, una pena, ¿no? Ese fútbol cavernícola y antediluviano de meterse todos atrás, que yo no lo había visto, vamos, no lo había visto en la segunda vez, pero como una sala final de Champions, la verdad que tal vez está, ¿no? El equipo de la calidad del Chelsea, porque se metan todos atrás, pero bueno, les ha funcionado, a ver quién les pase a vamos a lo que nos ocupa poco, que es el otro derbi que vamos a vivir el próximo domingo. El Hércules es cuarto con 8 partidos a domicilio. El Hércules ha empatado solo 2, ha perdido 6, ha marcado fuera de casa 21 goles y le ha hecho 15. Es un rival de combate. El Hércules, que, por ejemplo, ha ganado al Barça de 0-1, ganó 0-3 en Cartagena, 0-1 al Celta, 0-1 al Deportivo de la Coruña, 0-1 al Girona, 1-2 en Guadalajara, 2-6 le hizo un set para Murcia, 0-1 al Nástic, que se recuerda 0-1 al Villarreal. Muchos 0-1. Bueno, los 6, esos son los 8 que ganó. Los que han pasado 2 en Almería, empató a 1 y bueno, idéntico resultado en Sabadell. Y los 6 partidos que ha perdido han sido estos: perdió en Alcorcón 1-0, perdió en Córdoba 3-0, perdió 2-1 en Soria. Perdió 1-0 frente al Recreativo de Huelva y perdió 2-1 contra el Jerez. Son los encuentros que ha perdido el Hércules en fuera de su casa. Pues un hombre que está hipermotivado es Miki Lira. Desde que llegó César Fernando, está viendo los partidos desde el banquillo y sale en las segundas partes. Él ya jugó el derbi de Enrico Pérez y marcó. Ahí Enrico Pérez fue muy, muy bonito y ya. Yo solo me puedo imaginar que va a ser más bonito aquí en casa. Entonces, es un partido que creo que todos los jugadores quieren que jugar. Es un partido, pero como jugador, quiero jugar todo el partido, pero es un partido aquí, son partidos que para eso viven los jugadores, porque es una motivación para jugar al fútbol. Jugar en ese estadio derbi con el apoyo y todo, y yo quiero jugar, todos quieren jugar. Le preguntamos si el vestuario se está preparando de alguna manera este derbi. No creo, porque tenemos costumbre y lo hacemos todo lo mismo, porque tenemos que sentir cómodos y sentimos más cómodos para que hacemos las cosas como normal. Yo creo que nosotros tenemos una próxima acción. Ahora mismo estamos fuera de playoff y para meternos en playoff es un partido que hay que ganar para tener el objetivo de entrar en playoff. Entonces, sí, tenemos un poco más de acción, pero ahí está, los grandes futbolistas son los que lo demuestran con la presión, y desde luego la presión la tiene el Elche, que no tiene prácticamente el margen de error y al que a priori solo le vale la victoria. Pero para que luego a lo mejor no ganas y de nuevo ya no hay nada que hacer, y a lo mejor porque no se fijan para el playoff. Si es que solo hay que poner el ejemplo de la finalísima de la Champions. ¿Quién ha apostado por el Chelsea y por el Bayern de Múnich? Imagino que España ni. Ya veis la final. El Hércules y Samuel. Lo ponemos antes, lo ponemos después, si se acaba de incorporar. Samuel decía que Miki Lee no iba a sacar las pistolas y le responde Miki. Está preparado. He visto a Samuel que ha dicho esto. Y te digo que el domingo va el programa que está fuera, segundo fuera del mundial. La pistola va a disparar el domingo más que la segunda guerra. Vamos, le faltó que la segunda guerra sería. Que no puedo disparar y para el muchacho, que tiene la pistola cargada. Bueno, que le dio mal, le pasa alguna parte de la historia. Como yo, que me acuerdo que Hércules es un buen equipo. Que donde están ahora, están ahí arriba con más puntos que nosotros, y yo he visto jugar también, he jugado contra ellos, y es un buen equipo que tiene grandes jugadores, que no va a ser nada fácil. La derrota en Riazor, a pesar de perder de la manera que se jugó, ¿les da más confianza? Sí, da. Yo estoy convencido que da confianza, porque ir a Coruña a marcar 3 goles y jugar bien, y eso da confianza, pero nada ahora el domingo porque va a ser muy diferente, porque el derbi es un derbi, no puede nada que ver con eso, pero seguro que ha dado confianza y se ve también en su entrenamiento, que los jugadores se sienten más cómodos por eso. Los jugadores se sienten más cómodos por eso. ¿Qué es eso? Le preguntamos si se sienten más cómodos porque ahora César Fernando quiere jugar más la pelota, jugar más el fútbol. Hemos tenido más la pelota y sabemos que hemos hablado de que podemos jugar el fútbol también, pero hemos tocado un poquito más contra la Colonia y antes no sé si hemos jugado más directo, pero tenemos que saber que podemos jugar el fútbol y sabemos ahora que podemos jugar. Antes jugaban más directo, han demostrado que pueden jugar mejor al fútbol y esperemos que también lo puedan seguir demostrando a partir de ahora, pero con victorias. Desde luego ahora importa mucho más la victoria que el juego, aunque yo sigo pensando que lo uno va intrínsecamente ligado con el otro, de la mejor manera, el camino más directo y fácil de ganar siempre es jugar con el rival, tener más la pelota, crear más ocasiones de gol y todo eso se lleva mucha más de la victoria. Te vas a ir a hombres, no, ni contra el Chelsea, no. El cambio de míster, desde luego, si alguien ha perjudicado, egoístamente hablando, es el partido de Niquibel, que ha pasado de nombre titular a la grada, que es todo lo contrario. Sí, porque cuando cambia un entrenador, cambia también algo, y por mí ha sido una pena, porque claro, yo quiero jugar y me gusta muchísimo jugar aquí. Para la gente que me quiere mucho, pero eso es un proceso suyo y no puedo decir nada porque el primer partido hemos ganado, el segundo partido con el tiempo hemos jugado bien y espero que claro, yo prefiero jugar, entonces todos los días espero demostrarlo y simplemente entonces ha dicho que somos solo dos extranjeros. Que no juega con dos, ¿no? Pero quiero demostrar que podemos jugar con dos delanteros porque yo no he hecho muchas veces, bueno, pero si no juego y entro, tengo que dar todo lo mismo. Entonces, yo estoy preparado, si juego desde el inicio o desde el partido. Si estoy en banquillo, yo apoyo a mis compañeros y espero que va preparado lo mismo. La verdad es que este hombre no se puede decir que es de los que piensa lo que dice, de los que dice lo que piensa, porque ya bastante tiempo es el obstáculo del idioma como para ir pensando la respuesta a lo que tiene que hacer. De los que tiene una sola cara. La última que le planteamos a Niquibel, ¿qué le pide a la afición este próximo año? Que va a dar todo porque yo soy muy convencido que vamos a fuerte este partido porque no solo es un derbi pero es un partido muy muy importante para llegar en playoff, entonces jugamos la vida y la parte de la opción es que pueden esperar que nosotros vamos a dar todo seguro. Para los turnos se juega la vida o la muerte, yo creo que sobran las palabras con esas frases del bueno de Niquibel, que una vez que ha marcado Ángel, dos puntos sería otro de esa mala trayectoria, Niquibel tiene que estar loco también por marcar y pasar de la cifra de los 10 y acercarse a la de los 10. A la fin, ¿cómo va a encontrar? No, recordando la pregunta que parece que ni Barça ni Madrid están en la final de la Champions, María de Mar dice que siempre no pueden ganar los mínimos, si no sería muy aburrido. Juan Carlos, como punto de dice, para mí el Barça y el Madrid me tienen sin cuidado, yo solo veo lo de Leche, que es el equipo de mi corazón. Dani Prada, con más humor, dice, sí que habrá final española, Torres y Mata contra Mario Gómez. Juan Manuel dice, pues aunque parezca mentira, yo aposté que la final iba a ser la actual, Leipzig, Bayern, y además... ¿Cómo se llama? Juan Manuel García. Juan Manuel García. Y además es del Valencia. Y además, bueno, a este hay que nombrar. expertos, ven y aprovecha nuestras grandes ofertas de apertura hasta el 7 de mayo. Estamos en el polígono de Carrús, en Elche. Promociones no acumulables. Heroína de la vida a tus ideas. Visítanos www.turismoviezaslot.com. Ven a tu nueva tienda Movistar con Paide Comunicaciones. En Elche, en Reina Victoria, esquina Doctor Caro, y contrata tu ADSL por 19,90 euros. El ADSL más fiable y mejor valorado por los mayores expertos. Nueva tienda Movistar con Paide Comunicaciones. En Reina Victoria, esquina Doctor Caro, Elche. A las 7:15 el remate y a las 11:00 si no hay prórroga.